Estaba estacionado a las afueras de un hospital. Por suerte del destino me tocó llevar a un amigo en su coche a consultar. Iba por su abuelita y tenía la tarea de manejar el coche y acercarlo a la rampa para que su abuelita se subiera por dicha rampa. Había una banqueta amarilla. No puedes estacionarte y dejar el coche en banqueta amarilla. Solo está hecha para esperar a los pacientes. Donde está absolutamente prohibido poner el coche es precisamente en la rampa de sillas y en la banqueta roja, que es para que desciendan las ambulancias. Entonces veo cómo venía un señor con un carro ya entrado en años, con placas fronterizas y que apenas sabía manejar. Aunque para efectos prácticos podría haber sido un coche del año y un junior o un señor de clase media en un coche elegante, todos hacen lo mismo. El señor se paró en segunda fila, esperando que se moviera otro coche que estaba estorbando en línea roja. Un empleado le dijo que no podía pararse ahí. El individuo que estaba parado en la línea roja salió patinando el coche. Entonces, vi a la persona que estaba detrás de mí y pensé, este cabrón se va a meter entre el reservado metálico que colocaron para evitar que se metiera otro coche y la rampa de las sillas. Así que en chinga prendí el carro y lo muevo. Esta persona se me quedó viendo feo. Una mirada estilo, te meto 10 plomazos y te tiro una granada. Pero rápidamente encontró cómo fregarme y colocó su coche justamente entre la mitad de la calle y la mitad de la banqueta, a manera de no dejarme reversear. Ese fue mi castigo por no dejar que hiciera lo que quería. Esto me lleva a hacer un podcast que ya tenía rato queriendo grabar. Los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. Hace meses, una persona me decía que le daba terror vivir en una anarquía. Básicamente su argumento provenía de la televisión en los días de las marchas y manifestaciones por los 43 de Ayotzinapa. Mi respuesta fue tan tajante como, no sé a qué anarquía te refieras, solo hace falta salir a la calle para darte cuenta de que ya vivimos en un desorden total. Las personas quieren hacer absolutamente todo lo que quieran hacer. Nada más tantito, 5 minutitos joven, ahorita viene, no se tarda nadita. Son frases que todos los pinches días, alguien enarbola porque sabe que está estorbando. Por ejemplo, alguien que estorba con su motocicleta porque la deja en el paso de las personas, pero si alguien le dice que la mueva, lo hace enojado o simplemente no lo hace. El que camina por la calle y tira un papel. El que camina con su perro y el perro orina o defeca y se va. El que mancha una pared recién pintada con su balón o hasta con las llantas de la bicicleta. Los que ocupan área de estacionamiento para personas con capacidades diferentes. Asientos exclusivos para mujeres que en cualquiera de estos casos, si le reclaman, se engorilan y te quieren golpear. La señora que tiene que dejar a su hijo y recogerlo en la entrada de la escuela, pero como son solo 5 minutitos, no importa. Aun cuando los 200 coches que están detrás de ella piensan exactamente lo mismo. Y las autoridades que no hacen nada. Encontramos en YouTube videos de muchas personas que están enojadas porque le dicen que están haciendo algo mal y le están cagando. Pero en lugar de reaccionar se engorilan y reclaman. El hombre o mujer que cree que con sus luces preventivas puede estacionarse donde quiera. Que trae un estacionamiento integrado, incluso en sentido contrario. Y pobre del que golpee la unidad mal estacionada. La esposa del conductor que te dice amablemente que ahorita se quitan y que te dejan salir, pero le dices que están tapando la circulación, y cuando llega el marido le dice y hasta quiere pegarte. El que pone las luces preventivas para bajar o subir un pasajero, aun cuando el tráfico está muy pesado. El que se detiene en un semáforo en la vuelta a la izquierda, aun a sabiendas que bloquea el tráfico de los que van a dar vuelta. Los que por sus huevos se meten en un cruce con o sin semáforo, valiéndole que no dejen pasar a los demás, e incluso se pierde el semáforo y él siga atravesado. y a ti solo te dan ganas de agarrar el carro y aventárselo encima. El vecino que pone su música hasta las 2 de la mañana, patinando el coche y dando gritos manifestando que es muy feliz, o que pasa acelerando con su silenciador roto para llamar la atención. El animal que invade la banqueta construyendo, con mercancía o llanamente se estaciona en una ciclovía. El animal que lava su coche con su banqueta con litros y litros de agua, y si le gritas que tire más agua te quiere golpear. El comerciante que cierra una calle para poner un tianguis porque algún político le dio permiso, valiéndole madre la circulación de la vialidad. O los comerciantes que se creen dueños de la banqueta y estacionan toda su mercancía afuera e incluso construyen cordones de concreto. La persona que tapa el paso peatonal o una rampa o cajón de estacionamiento para embarazadas o personas con capacidades diferentes con su coche. Y si le dices algo o le rayas el carro con una flecha que diga rampa, se enoja, te quiere pegar o balacear. E incluso las personas que acomodan los cajones de estacionamiento, la pintan de color azul, ponen anuncios de solo silla de ruedas o rampa, pero a huevo que se estacionan por sus huevos. Los vagoneros del metro, los que estorban a la entrada y salida de transporte público, los que acosan a las mujeres, incluso restregándoles el pene en la ropa, o los que escuchan su música sin audífonos, porque a todos nos interesa saber qué dice el corrido del Commander. Pero nadie tiene el valor cívico de reclamarles en ninguno de los casos. Uno de los videos, captado el 18 de septiembre de 2013 por una cámara de seguridad dentro de un vagón en la estación Zaragoza de la línea 1, muestra cómo un grupo de los llamados bocineros rodean a un usuario, lo obligan a sentarse y después uno de ellos se sube al asiento y comienza a golpearlo. Aparentemente, el usuario se atrevió a reclamar a los bocineros por el ruido que hacen sus aparatos. Claro que también podríamos llegar a comportamientos extremos, como rayar con aerosol la puerta de un coche que se estaciona en lugares para discapacitados, golpear con el carrito del supermercado, la bicicleta o rayar con una moneda la pintura del coche que nos bloquea el paso, o cargar con trozos de bujías y romper cristales de los coches que afectan el derecho de paso de terceros, echarle la basura o animales muertos a su patio, a la señora que los tira en la calle, o ir a la casa del que orina en la vía pública y defecarnos en su sala. Desgraciadamente, en esos casos la autoridad sí intervendrá, más si se trata de personas con dinero y coches nuevos. Además de que para violencia sin sentido, en muchas partes del país, ya los cárteles operan con total impunidad. No es necesario llegar a esos extremos. ¿O sí? Obvio decir que en cualquiera de estos casos antes mencionados, si las autoridades los sorprenden, insultan y despotrican contra el gobierno abusador y represor, y enarbolan discursos políticos rebuscados, cuando no están afectando ni a la policía ni al gobierno, sino que están afectándonos a todos los ciudadanos. Y esto, mi amigo, es algo que se mira todos los días. Yo tengo la teoría de que muchas personas a veces solamente buscan cómo chingar la madre. Y chingar la madre en México es un deporte nacional. Parece que las personas se levantan y no tuvieran qué hacer y se salieran a la calle nada más para ver a dónde y a quién molestar. Hasta puedes ver cómo se sale a la calle y prende el radar, volteando para todos lados a ver a quién jode. Algo así como el meme de la señora que mira al marido y dice: este cabrón está muy entretenido, voy a ver cómo lo chingo. Como el vecino que tiene perros, animales o aves encerradas porque demuestra su sadismo con eso y no les da de comer ni les da agua. O las tiene amarradas y estas hacen ruido o ladran. Mientras que el vecino se masturba orgasmeado porque sabe que está molestando a los demás. Y cuando eso no es suficiente, empieza a mirar para todos lados con la finalidad de ver cómo molesta, martillando las paredes, haciendo agujeros, usando una esmeriladora, tumbando ramas y cortando los cables de la luz, el cable o el teléfono, o golpeando metales con un martillo. Todo es posible para estar chingando la madre. Es como el vecino que te pone música a las 3 de la mañana, pero si le reclamas al día siguiente, no solo te exigirá una explicación para ver por qué no puede hacer lo que él quiera, sino que esa misma noche lo volverá a hacer, porque puede, y seguramente porque tu mamá o tu papá dirá: déjalo, Total, la policía no viene si lo reportas. Y si viene, andan investigando quién habló, para romperle su madre mínimo. Todos los días nos enfrentamos a situaciones que observamos, pero preferimos no actuar porque sabemos que las personas, en lugar de recapacitar y hacer las cosas bien, reclamará e incluso gritará que a uno qué chingados le importa. Es como cuando alguien nos dice que si puede dejarnos el carro en la banqueta y decimos que sí y se va. Pero si le decimos que no, nos exigirá una buena explicación. Y si le decimos que porque no queremos, solo dirá: la banqueta es pública. Entonces, ¿para qué chingados me preguntas, cabrón? Si uno se pone a pensar, ¿en realidad tenemos la necesidad de perder el tiempo en esto? ¿Qué haría alguien del primer mundo? Bueno, en realidad en el primer mundo no pasarían estas cosas, no se perdería ese tiempo, ni usted tendría que escuchar este podcast. La verdad no sé si en Francia, en Holanda, en Alemania o simplemente en Estados Unidos se dé este tipo de comportamiento. Quizás por eso son países del primer mundo. Si algo así ocurriera en Estados Unidos, por ejemplo, que una persona pusiera la música a todo volumen, llega la policía y levanta una multa, y las multas allá se pagan, o eres citado por un juez, y si no van, la policía va por ti a tu casa, o cuando te detiene un policía por violar una ley de tránsito, revisa sus documentos y te dice que tienes una citación y vas al bote. En Alemania, la policía no solo puede pedirte que bajes el volumen, aún dentro de tu casa, una excusa que usan mucho las personas en México para poner la música a todo volumen. Pero si tú, en ese lugar, les pones canciones de Arch Enemy o de Pantera a las 3 de la mañana a todo volumen, e incluso les saca las bocinas, son capaces de pedirte la casa. Bueno, regresando a Alemania. En Alemania, si le subes el volumen a tu música, aún dentro de tu casa, te allanan la casa y se llevan el equipo de sonido, y te multan o te pueden meter a la cárcel. En Alemania, por ejemplo, han arrestado y llevado a juicio a una mujer, tan solo por tener sexo y hacer ruido durante el coito. Así de fuertes están las legislaciones en Alemania. Se necesita esta clase de mano dura para tener una sana convivencia entre vecinos. La cosa no es tan pequeña. Tenemos a cientos de personas que quieren hacer lo que quieran y por lo general genera más enredo reprenderlas. Por eso mejor nos quedamos callados. Mucha pérdida de tiempo. Generalmente se hace cuando no tienes nada mejor que hacer y deseas entretenerte en algo. Otras personas lo hacen para desquitar la ira y frustración que les genera un problema cotidiano. Pero, ¿acaso nosotros estamos mal y también estamos chingando a la madre de terceros? No. Quiero pensar que es un problema de cuando eran niños y sus padres solo cedían a sus llantos. Ya saben, el niño llora, llora y llora para que sus papás les compren un dulce o un juguete. Y el niño chantajea y llora y sigue llorando. Y tú lo escuchas y te acuerdas que debes de comprar cantidades industriales de condones. Llegamos a los extremos de que alguien le grita a un burócrata que le haga el trámite de a huevo, aunque no cumpla con los requisitos. El niño sigue llorando y llorando, y diciendo que vive de sus impuestos. O un alumno le exige a un maestro que lo pase de materia reprobada, porque vive de su colegiatura. Son como niños, chillan y chillan por un poco de atención. Y lo malo es que cuando se las das y las reclamas, se enfurecen. Sacan el chango que llevan adentro y se desquitan con el primer pendejo que se atraviesa. Contigo, que le dices que la están cagando impunemente. Argumentos para hacer valer la ley. En muchas ocasiones llamamos a la policía para reportar un problema cívico, pero estas no acuden. Y si volvemos a llamar o si la policía acude, puede que tenga miedo de actuar o sean compadres del responsable. Por tanto, es necesario volver a llamar o recordarle a las autoridades qué leyes y derechos están siendo violentados. Esto se hace fundamentado en la Ley de la Cultura Cívica del DF y consultando el Bando de Policía y Buen Gobierno y el Código de Vialidad y Transporte de México. Cualquiera de estos comportamientos debe de ser reportado al 066 o al teléfono de emergencia local, ya que es el ciudadano la última línea de defensa en contra de todos estos abusadores. Banquetas. Las calles, avenidas, banquetas, pasos peatonales o cruces solo pueden ser bloqueados cuando representen un peligro para el transeúnte o al realizar labores de reparación por parte del ayuntamiento o el gobierno federal. No pueden realizarse fiestas, convivios, reuniones o velorios que impliquen cerrar una calle. salvo en situaciones especiales como desfiles, eventos institucionales, eventos con permisos o marchas y protestas cívicas. Queda estrictamente prohibido realizar reparaciones mecánicas en carreteras, banquetas o guarniciones. La calle es totalmente libre. Se puede hacer uso de ella para estacionar, siempre que se conserve la banqueta libre. Está totalmente prohibido colocar baldes, cubetas, varillas y cualquier otro material para guardar un lugar. El ciudadano no solo está en derecho de quitarlo y estacionarse, sino de tomarlo y desecharlo o entregarlo y reportar a las autoridades. Ningún ciudadano puede construir sobre la banqueta o limitar el derecho de paso. Tampoco puede obstruir el paso con material de construcción. Si alega tener un permiso, es necesario llamar al Departamento de Inspección y Vigilancia local. Las banquetas, rampas para minusválidos y otros atrejos para el paso de personas deben de conservar un espacio libre de 1.20 m de ancho desde el filo de la banqueta y una distancia de maniobra de 2 metros de largo. Tanto las autoridades policíacas como la de Vialidad y Transporte están obligadas a intervenir cuando se vulnera el derecho de paso y se pone en peligro la vida de los peatones, teniendo especial preferencia y atención a las necesidades de las personas con capacidades diferentes. Ningún comerciante puede hacer uso o bloqueo de las banquetas para expender su mercancía y siempre deben de considerar dejar 1.20 m para el paso del peatón. Cualquiera de estas acciones amerita una multa de 11 a 20 días de salario mínimo y arresto administrativo de 11 a 24 horas. Si la persona construyó sobre la banqueta, es obligación de la comuna y del ayuntamiento el exigir que se destruya y dejar libre el paso. Franeleros, viene, cuidadores, vagoneros y otros bichos. En los últimos años los franeleros se han convertido en una especie de plaga que invaden calles enteras para exigir un cobro de piso que oscila entre los 20 a 50 pesos para dejar estacionar un vehículo. En colonias céntricas como Roma y Roma Norte, los llamados también viene, han formado grupos de 5 personas por calle que obligan a pagar la cuota requerida. En caso de no hacerlo, los vehículos reciben las consecuencias e incluso los conductores reciben amenazas de muerte. Tú ya estás en tu edificio, estás en tu casa, te estacionas unos segundos y llegan inmediatamente a cobrarte su cuota, ¿no? Y alegas con ellos, oye, yo vivo aquí, ¿cuál es tu problema? E inmediatamente empiezan a ser agresivos, o tu coche termina rayado, o hay algún tipo de amenaza que muchas veces, pues sí causa temor. A pesar de que esta actividad es considerada ilícita y es castigada de acuerdo al artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, con una sanción mínima de 11 días de salario mínimo que equivalen a 740 pesos y una máxima de 20 días de multa que oscila a los 1.345 pesos. En caso de que no se tenga el monto para pagar, el detenido será arrestado mínimo 13 horas y máximo 24 horas en los separos del juzgado cívico. Las ganancias que obtienen diariamente los franeleros en las distintas calles de la colonia Roma y Roma Norte están por arriba de un salario profesional. Nos enteramos de que hay gente que gana hasta 1,000 pesos diarios, ¿sí? Pues ¿quién va a querer tener trabajo? ¿Quién va a querer ser empleado? Ya quisieran muchos empleados ganar un sueldo de esas dimensiones, ¿no? La presencia de los franeleros a toda hora del día ha comenzado a preocupar a los vecinos de esta zona de la ciudad, debido a que saben los movimientos de cada uno de los inquilinos de casas y departamentos. El poder que ejercen estos grupos de franeleros ha generado que muchos de los habitantes de las colonias Roma y Roma Norte lleven sus vehículos a estacionar a otras colonias cercanas para evitar el pago de la cuota o daño de su vehículo. En mi caso, tengo una persona que no es mayor de edad, que no puede bajar muy fácilmente, que no puede andar caminando y no puedo dejar mi carro en ningún lugar cerca de mi casa porque no puedo, los franeleros ocupan todo. La tasa de desempleo en México es de aproximadamente 9 millones de mexicanos. Los medios de comunicación y el INEGI tantean cifras entre 7 a 8.5 millones, pero no cuentan ni la calidad de los empleos, ni la remuneración o los derechos a la salud, vivienda y las prestaciones que todo trabajador debe de tener. Además de que a muchas personas les da vergüenza decir que están desempleadas, por tanto, cuando les preguntan, contestan que sí. Mientras tanto, la tasa de empleos informales aumenta, las personas necesitan trabajar para vivir. Por tanto, es normal ver cómo personas provenientes de Oaxaca y el sur del país son traídas por enganchadores para vender productos en los semáforos. Y esto también lo hacen en las ciudades. Llaman a supuestas conferencias donde las personas ganarán mucho dinero y al final terminan vendiendo en la calle. Pero este no es el tema que nos ocupa, sino los franeleros, los viene-viene y los empleados informales que trabajan en los semáforos. No se puede discriminar por hacer un subempleo. Subempleo que, por ejemplo, los limpiavidrios ganan entre 100 a 300 pesos al día por 5 horas de trabajo. Un salario mayor que un empleo de la Herrera, McDonald's o esos empleos de basura que el INEGI considera como empleo. El problema en esto deriva cuando los viene-vienes, franeleros o las personas que tapan los cajones de estacionamiento controlan una calle, llenan la calle con cubetas de agua, llantas con cemento o demás, y si te atreves a quitarlas, te quieren golpear entre todos, o te rayan el carro, o son capaces de robarte una parte de la unidad, o el coche entero. En la ciudad donde vivo no hay franeleros, las personas no se han dejado que se pongan en cualquier lugar. Pero sí existen personas que se sienten dueñas de un lugar y se enojan porque no permites que te pongan cartones en tu coche o te laven el carro. Y si saben que no les vas a dar dinero, te echan a la policía, aun cuando estés bien estacionado, o te insultan o empiezan a tirar habladas. Al igual que los vendedores de los tianguis, estas personas pagan una cuota a los oficiales de vialidad. Otros están controlados por líderes que manejan más de 100 franeleros y cada uno le paga una cuota. Y este a su vez le paga una cuota a las autoridades. Y a su vez, estos líderes venden el apoyo a los partidos políticos en las elecciones. Por tanto, se podrían considerar como crimen organizado. Y estas personas no te cobran barato, cobran entre 20 a 40 pesos, dependiendo de la zona urbana en donde parten la calle. Otro problema en esto es el uso del agua. Estas personas se roban el agua potable para hacer su trabajo, sin pagar un solo centavo por ella, y desperdician cientos de litros al día. Algo similar ocurre con los vagoneros. Existen pruebas de distintos medios de comunicación donde se muestra que estas personas operan con permiso tanto de las autoridades como de líderes que les cobran cuota para operar y les entregan la mercancía para lo mismo. Las autoridades en las estaciones del metro son muy extrañas. Los puedes ver video grabados en YouTube golpeando vendedores ambulantes, acosando a activistas que tratan de defender a alguien por videograbar la situación, arrestando a personas que se pelean con alguien que molesta a una mujer, tirándole la mercancía a viejitos que tratan de hacer un subempleo, o llevándose detenidos a las personas que se saltan el metro. Pero nunca los vemos interviniendo el asalto a un usuario del transporte colectivo, o arrestando a personas que acosan a mujeres en el metro, en gran parte porque reciben dinero de los líderes, o se hacen pendejos. ¿Y qué pasa si alguien se trata de defender con un tubo, un taser o un bastón retráctil? Pues te mandan a los separos con el juez cívico. Total impunidad. A este otro vendedor lo rodean y con amenazas y golpes lo convencen. No importa que se trata de un invidente. Incluso provocan peleas dentro y fuera de los trenes sin importarles los usuarios. Los videos lo muestran como el líder de una mafia que obligaba a pagar cuotas a más de 400 vagoneros. Estos videos que se observan aquí son de sus agremiados, de la gente que generalmente reúne para tratar de coaccionar al resto de los vendedores para que continúen realizando sus cuotas. El metro era su territorio, no le temía a nadie, ni siquiera a la autoridad. El punto aquí no es ver qué se va a hacer con los franeleros, ni decir que el Estado creará empleos y que los van a institucionalizar o cobrarles impuestos. El problema es que están coludidos con las autoridades, a tal grado de que si estacionas en una banqueta, te peleas con ellos y dejas el carro. O si estás parado en una banqueta donde no se puede estacionar, pero un franelero coludido con las autoridades lo permite y no le da dinero, este mismo llamará a la grúa o empujarán el carro entre todos para que se lo lleven por estar mal estacionado. Son gente que tienen identificados a los vecinos, horarios de entrada, horarios de salida, cuál es tu carro, etcétera. Entonces, vecinos de la colonia Nochebuena denunciaron que después del operativo contra franeleros anunciado por la delegación Benito Juárez y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, estos trabajadores informales asumieron una actitud agresiva en contra de los colonos, a quienes acosan e incluso ocasionan daños a sus automóviles. Entonces, el problema no es solo discriminar a quien se gana la vida por un servicio, sino que las autoridades permiten que aparten lugares y que cometan crímenes contra los automovilistas. Y claro, el obvio problema es que se sientan dueños de la calle y que ni los ciudadanos se unan e interpongan denuncias o acciones para evitar la agresión hacia las personas que los interpelan. Pleito aquí en la calle. Ajá. Yo venía circulando bien y otro joven iba en reversa de los grabadores y ya ve que son muy prepotentes y todo. Y nos hicimos de palabras, me bajé y me pegó con llaves en la cabeza. Por eso le dejó así la sangre. Pero las autoridades no hacen nada, a pesar de que observan una calle llena de cubetas de agua, llantas con cemento o sillas. Y si un ciudadano los denuncia, pues son capaces de matarlo. En el Distrito Federal, un grupo de franeleros causó la muerte del portero de un edificio ubicado en la colonia Roma, luego de que el portero les cuestionaba que ocuparan las cocheras de los residentes. Todos lo llamaban Toño, al portero del edificio de la calle Chihuahua en la colonia Roma. Desde hace varios meses, los vecinos se dieron cuenta de que Antonio tenía que dar toda la vuelta a la calle para no toparse con franeleros que lo amenazaban debido a que los cuestionaba por dejar autos estacionados a la entrada de las cocheras que tenía a su cargo. Conforme pasaba el tiempo, las amenazas eran más frecuentes. El conflicto llevaba casi un año. Los franeleros ignoraban las peticiones de Toño y hasta lo insultaban. Destruían cualquier cosa que pusiera para evitar que se estacionaran. A principios de este 2014, ante la insistencia de los franeleros por subir los carros a la banqueta, el portero construyó jardineras de cemento para obstaculizarlos. En una de ellas, sembró una planta de chayotes que fue destruida. Antonio no notificó nada a alguna autoridad o al edificio donde trabajaba. Solo su esposa y su compadre, a quien conocía desde que llegó a la Roma, sabían de la situación. La madrugada del lunes 13 de octubre, Antonio salió del edificio donde vivía con su familia rumbo a su trabajo, cuando un grupo de hombres lo empujó al interior y comenzó a golpearlo con una varilla y un triángulo de acero. Le rompieron un brazo, la nariz, le tiraron los dientes y le clavaron la varilla en el ojo derecho atravesando el cráneo. Recibió una golpiza que lo dejó en coma y una semana después, la noche del martes 21 de octubre, falleció. Fue el Flaco, alcanzó a decir Toño, a un policía antes de quedar inconsciente y ser llevado a la Cruz Roja de Polanco. Si al gobierno le interesara acabar con este problema, la solución sería muy fácil: instalar parquímetros por todos lados. Con estos instrumentos se eliminan las banquetas amarillas e incluso se costea el mantenimiento de los instrumentos, el salario del que recoge el dinero recaudado por los parquímetros y hasta el mantenimiento de las vialidades. Incluso se podría usar parquímetros recargables o con token de chip. En las ciudades donde se han implementado los parquímetros, los franeleros están muy enojados, ya que no pueden operar a sus anchas o tan impunemente. Aunque se dan casos donde estas mismas personas llenan de carros las áreas de parquímetros o se adueñan de los parquímetros diciendo que ellos se van a cuidar y le ponen monedas mientras que te cobran dinero. También lo que hacen los franeleros es destruir los carteles en contra de esta medida e incluso golpean a los activistas que exigen parquímetros en sus colonias. Algunos hasta destruyen o dañan los parquímetros ya instalados. También los vecinos destruyen los parquímetros porque, claro, es tu calle y te sientes dueño de ella o algo así. Haces de pinche orate la gente. Se nos subieron al efecto cucaracha y pues todos los días se han vuelto más agresivos. Oye, ¿y las autoridades toleran a los franeleros y sus agresiones, no? Pues poco a poco, entonces es una plaga muy, muy complicada, ¿no? Hemos estado desde hace un año batallando y tratando de que se hagan operativos. Se hacen operativos, pero pues lo único que hacen es pagan 600 pesos su multa o pues, se van al juez cívico y en 8 horas pues, se quedan libres, ¿no? Ya, pero ahora, los franeleros, pues digo, yo entiendo que los afectan, pero tampoco es que la gente diga, yo voy a ser franelero de grande, ¿no? Acaban de franeleros por falta de oportunidades. Y quizá lo ideal sería que hubiera una sana convivencia, ¿no? Entre todos, bueno, ¿no? Lo que pues, es que, mira, se han ido transformando. Cuando hace unos años eran el cuidador de coches, pues ellos te decían, oye, te cuido el coche, te lo lavo y pues, tú les dabas algo, ¿no? Claro. Ahora no, ahora te extorsionan, te dicen que te cobran 40, 50 pesos y si no, te rayan tu coche, si no, ellos nos hacen responsables de que te ponchen las llantas, se roban incluso las llantas también. Entonces, se ha transformado. Totalmente. O sea, el problema no son los franeleros en sí, sino que hay pillos vestidos de franelero, ¿no? ¿Podría existir una solución para los bocineros del metro? Bueno, es que se supone que el metro tiene entradas por donde pasan las personas. El metro no es de un acceso público irrestringido, como por ejemplo una calle. ¿Cómo puede hacer un policía para no detectar un tipo cargando con una mochila llena de discos, un amplificador y bocina? ¿con qué facilidad se puede meter al metro un arma de fuego? Se supone que diariamente se arrestan a 60 vagoneros, incluso se han dado enfrentamientos entre vendedores y la policía. La única forma de detener a los vagoneros o bocineros del metro que afectan a todo el mundo con su música es que los ciudadanos denuncien. Pero como los policías reciben dinero para dejarlos operar, entonces, ¿a quiénes puede recurrir? Hay un video en YouTube donde hay unos vagoneros que se están drogando dentro del metro y las personas lo están grabando y nadie dice nada, incluso con la vista de un policía cerca. En el Mostrito Federal, donde el boleto cuesta 5 pesos y el servicio es cada vez de peor calidad, se intentó darles un subempleo temporal a estas personas. Y la nueva ley de convivencia cívica no solo busca multar y detener a los vendedores ambulantes, sino multarlos con 1.300 pesos e investigar quién les surte mercancía a estas personas. Pero mientras no se acaben los líderes charros que manejan a estas personas y que de paso venden su capital político a algún partido, esto nunca va a terminar hasta que la cabeza que maneja todo se corte de tajo. Estamos aquí en lo que es la jornada de quitar un estorbo. Esta jornada surge porque por el letargo de los vecinos, en el momento que muchas veces vemos nuestras calles de nuestra colonia secuestradas, muchas veces vemos que tanto franeleros, empresas y negocios, así como los mismos cuidadores de las mismas casas, al no tener los suficientes cajones de estacionamiento, que incurren en esta práctica, ¿no? Que es la de poner cajones, poner guacales, botes dentro de la colonia, dentro de las calles para apartarlas. Mensajes bien importantes de esto es que la protesta, el derecho del ciudadano, no puede estar sometido por un bote de ese tamaño. Pero si permitimos que nuestros derechos como ciudadanos estén limitados a un bote que un agente pone en la calle, estamos mal. Tenemos que entender que debemos de participar todos, autoridades, ciudadanos, vecinos, todos. ¿Por qué tenemos que ser nosotros los que debemos de decirle a alguien que algo que hace está mal? Si nos asomamos a la calle, siempre veremos una persona que está haciendo alguna estupidez que está mal, que viola el bando de policía y buen gobierno, o simplemente que cualquier persona que la vea y tenga sentido común pensaría que está haciendo algo incorrecto. Pero bueno, quizás puede ser porque nos está afectando directamente a nosotros, o nos indigne tamaña estupidez que la persona sabe que está mal, pero que de todos modos está haciendo, porque sabe que nadie le dice nada. Tenemos la falsa ilusión de que con este acto cívico, las personas recapacitarán y pensarán: quizás si lo vuelvo a hacer, a lo mejor alguien más me regañe. O que no volverá a incidir en esa falta, porque quizás en su casa nunca le llamaron la atención en nada. Son unos niños malcriados de 40 años. Es un pensamiento muy infantil y tonto, incluso nos acarrea problemas. Una vez, una mujer que se miraba bien vestida estaba manoseando el pan en el supermercado. Le dije que para eso había tenazas, para lo cual me respondió que qué me importaba y le dije que eso era antihigiénico. En las manos cargamos con enfermedades como hepatitis, mononucleosis, algunos tipos de influenza y cientos de bacterias de varios tipos, e incluso algunas cepas de hepatitis. La señora no solo se puso a gritar, sino que llamó al marido que estaba más enano que yo, lo cual hizo que no me alertara mucho. Al final tenía que tener la última palabra. Así que me siguió por todos los pasillos, y al final, y con un tono irónico, me dijo: ahí va el higiénico. En otra ocasión, el hijo de una mujer iba tomándose un juguito. Cuando se lo terminó, simplemente botó el cartoncito a media calle. Le dije a la mujer que juntara el cartoncito, y en lugar de hacerlo, empezó a insultarme de diferentes y variopintas maneras. También, el niño que se sube arriba de una estructura metálica que alguien más deja a modo para que se produzcan accidentes, y le decimos al niño, y el niño te contesta, y no cansado con contestarte, le dice al papá, y este nos reclama que por qué estás tratando de educar a sus hijos. Existen lugares donde se orina a los borrachos, obviamente apesta en el día. Entonces, a veces no solo hay que lidiar con los borrachos en la noche, ponerles un foco para que no se orinen y evitar que quebren el foco, sino que también en plena luz del día se orinan, o también tienes que pelearte con las mamás que llevan a sus hijos pequeños para que hagan sus necesidades. Hazme el pinche favor. Y no solo no dejan de hacerlo si le reclamas, sino que las personas, en su pendejez, todavía se pelean por su derecho a orinar en la vía pública, a tirar basura en la calle. Hazme el chingado favor. La sociedad mexicana tiene mucho miedo de que la chinguen. Desde personas que están al pendiente de la bomba de gasolina, los gramos de las tortillas o la bomba del gas, para que no le den menos, o hacer un escándalo por los centavitos del supermercado, pero la cajera o el despachador tampoco los quieren regresar, o el despachador te quiere chingar con el dinero, el señor de la verdura que tiene que transar a la marchanta, pero la marchanta que quiere transar al de la verdura. Mientras eso pasa, nuestros políticos mexicanos nos transan a todos, pero no con centavitos, concesiones con moches, desfalcos millonarios, obras públicas para justificar gastos y calles sin terminar con un coste millonario de nuestros impuestos. Presupuesto que no llega para los hospitales, pero que sí llega para las campañas políticas, mansiones y propiedades a su nombre, coches, presupuestos millonarios para instituciones que se lo roban y reparten, logística que sale de nuestros bolsillos y de bienes de la nación explotados. Pero en eso nadie se fija. Estamos ocupados vigilando que nos den barato el precio del tomate. Los políticos piensan que las personas son estúpidas y que no tienen memoria. Nos lo demuestran hoy en día con las campañas, donde todos se avalan como mártires de la democracia, y los ciudadanos les confirman que no tenemos cerebro, puesto que todos estamos al pendiente de sus pifias y discursos. Increíble que en medio de la crisis económica y social que vivimos, existan elecciones democráticas, y más increíble es que traten hasta de multar a los que llaman a no votar. Esta abusidez, palabra inventada por un payaso que salía en el radio discriminando a los haitianos y que cuando el embajador de Haití lo buscó para regresarle lo que le habían descontado de su sueldo, mostró la casta mexicana y se escondió. Bueno, esta abusidez del mexicano sobre otro mexicano ha generado una cultura de la prevención, de hacer cosas para que no te chinguen, como vulgarmente se dice, pero que atentan contra el derecho de terceros. ¿Te imaginas un amigo escupiéndole a su comida para evitar que no le pidas un bocado? Algo así pasa con los mexicanos. No sé si sea un fenómeno nacional o pase en todo el mundo. Personas que se estacionan en dos espacios tan solo para evitar que les golpeen el coche, o estacionan el auto a la mitad del lugar tan solo para que no se estacione alguien atrás, y aún así se les atraviesan estacionados. O los clásicos que ponen cubetas, tambos o hasta tubos para apartar su lugar en la calle. Pasando por los centros comerciales que ponen carritos de supermercados en lugares especiales para que los automovilistas no los invadan. Existe en YouTube un video donde hacen el experimento de la tienda honesta. Las personas tomaban lo que necesitaban y pagaban lo que les costaban las cosas. En el video y con música sentimental dicen que las cuentas salen claras y que es posible confiar en las personas. Sin embargo, este mismo experimento se realizó en una universidad privada del país y las cuentas salieron con números rojos. La tienda quedó debiendo 120 pesos. Quizás el experimento de YouTube haya salido bien porque estaban grabando a las personas. Y como dice el coronel Aureliano, hay que aparentar ser bueno sobre todo, ¿no? El bando de policía y buen gobierno y el código de tránsito de cada ciudad mantiene determinadas leyes que garantizan no solo el comportamiento de los ciudadanos, y no tanto para mantener una comunidad bajo el brazo coercitivo de la ley, sino para garantizar una convivencia entre vecinos y entre ciudadanos sana. No hablaremos de corrupción, ni del estado de derecho o la ineficacia de la fuerza pública a la hora de hacer que se respete la ley. En estos tiempos donde hay narcobloqueos y violencia por todas partes, no podemos hablar de los códigos de bandos y policía y leyes. Tampoco podemos decir que la Constitución está pintada, aunque lo está. Esta convivencia sana no solo se delimita a las calles o a la comunidad, sino al respeto al derecho de terceras personas, a saber pensar en los demás antes de hacer algo, a mirar a ambos lados de la calle, o pensar si de alguna manera estamos perjudicando a alguna persona, no que solamente nos valga madre. Personas que se comen algo que alguien más está guardando, ya sea en la oficina o en la casa, sin preguntar si era de alguien más. Personas que tiran basura o dejan su ropa sucia en los cuartos donde conviven varios compañeros. compañeros de oficinas que no respetan los códigos de convivencia, como beberse todo el agua sin cambiar el garrafón, terminarse el café o hacer mal uso del mobiliario del trabajo, una copiadora o del fax. Estas reglas no están incluidas en los bandos de policía y buen gobierno, pero sí dentro del comportamiento cívico, así que tendríamos que hablar del civismo. El civismo, del latín civis, ciudadano, y civitas, civitatis, ciudad, se refiere a las pautas mínimas de comportamiento social que nos permiten convivir en colectividad. Por ejemplo, una persona que se sube al transporte público, pero que no se baña y tiene muy mal olor, legalmente no se le puede decir nada, pero la persona debe de tener el civismo de bañarse siquiera para no molestar con su olor a otras personas. Un ejemplo de civismo es cómo se comporta la gente y cómo convive en sociedad. Eso se basa en el respeto hacia el prójimo, el entorno natural y los objetos públicos, buena educación, urbanidad y cortesía. Se puede entender como comportamiento cívico la capacidad de saber vivir en sociedad, respetando y teniendo consideración del resto de los individuos que componen la misma sociedad, siguiendo una norma de conducta y de educación que varían según la cultura del colectivo en cuestión. El civismo, entonces, es aquello que debería de separarnos de los animales. Desafortunadamente, el civismo se eliminó como materia educativa en todas las instituciones públicas de México, añadiéndolo a las materias como ciencias sociales. Ustedes saben que no hay presupuesto para la cultura, pero sí lo hay para comprar aviones, casas y gastos en el extranjero, y vestidos para la familia presidencial, y claro, para elecciones federales y estatales. No se puede esperar nada menos de un sistema educativo que ya no reprueba a los niños si no aprenden nada. Al parecer al gobierno no le importa de qué manera pueden convivir sus ciudadanos, siempre que sea mano de obra descartable. El civismo también se aprende en casa, y es uno de los mayores valores que puede heredarle una madre y un padre de familia a los hijos. Si no hay civismo en la casa, de nada sirve que te lo enseñen en la escuela. Y viceversa, aunque no te lo enseñen en la escuela, y existan personas que nunca han ido a la escuela, hay personas que son muy cívicas y sociables, porque tienen educación que le enseñaron sus padres. Hay un programa en YouTube que se llama Houston Programa. Entre sus programas se encuentra el de los supercívicos. Se dedican a hacer sátira de varios de los comportamientos sociales que todos los días hacen las personas, como estacionarse en doble fila, invadir rampas de personas con capacidades diferentes, pero de una manera cómica. Búsquenlos, están en YouTube. Y si usted está viendo el podcast en YouTube, los podrá ver en todo el podcast. Hoy en los supercívicos me vine hasta Japón en la Romero Rubio para hacer un comparativo entre un país supercívico y uno que no. Sayonara. En un país supercívico, todos después del estadio ponen su basura. En cambio en México, en ese sentido, al salir del estadio somos unos losers. No se los digo como aficionados cementeros, sino simplemente porque somos unos cochinos. En un país supercívico, la izquierda es continua y la derecha es estática. En México, por desgracia, esa regla no existe. Y siempre hay gente que bloquea el lado izquierdo. Compañeros, si no quieren avanzar, demos un paso a la derecha. Muchísimas gracias. No bloqueemos el lado izquierdo. La derecha es estática, la izquierda avanza. Muchas gracias. Ahí va, ahí va. En un país como Japón, si te tocó ser invidente, pues al igual que Dorothy del Mago de Oz, siempre habrá un camino amarillo que te guíe libremente a tu destino. Y esto no solo es en el metro, es en todas sus calles. En México, si te tocó ser invidente, aparte de tener que esquivar mierdas de perro, tubos en la banqueta o coches estacionados en la calle, el metro te pone los obstáculos necesarios para que te ganes tu boleto. Sí, total. Pues para los invidentes, el metro, pues es gratis. Arigato gozaimasu. Toilet. Ok. Go out. Ah, ok, ok. And then I come back. En un país supercívico, en el metro el gobierno te otorga todas las facilidades para que te eches una excelente firma. Desde luego, gratis. Eso es un país supercívico. En un país supercívico, encima de que hicieron una nueva línea, que es la línea 12 y que es una verdadera cagada, pues bueno, si quisieras hacer caca o pipí, pues tendrías que pagar 5 pesitos es lo que cuesta ir al baño. ¿Quieres ir al baño, camarada? Tienes que pagar 5 pesitos. En un país súper cívico, los peatones son muy respetuosos y nadie cruza el paso de cebras sino hasta que les toca la luz verde. Inclusive, aunque todo parece un caos, puedes cruzar hasta en diagonal en el paso de cebras. En un país no cívico, pues las cebras ni existen. Lo que sí existen son un chorro de changos que solo quieren cruzar al otro lado. En un país súper cívico, a los que se portan mal los castigan con espadas láser. No, yo no hice nada. En cambio, en México, a los que se portan mal los pueden convertir hasta en alcalde. Así como grabar a la policía ayuda a denunciar o exponer las injusticias de estas personas, también grabar a los políticos o candidatos a campañas y también a los ciudadanos cometiendo faltas ayuda a exponerlos públicamente. Con la llegada y el abaratamiento de la tecnología, se están usando las redes sociales por internet y la videograbación como un arma de denuncia ciudadana, desde memes, grabaciones de audio y video, que luego, y dependiendo de la violación de los derechos humanos y civiles, llegan a todo el mundo y a los medios de comunicación formales. Cientos de miles son los casos de policías y ciudadanos que son grabados y denunciados. Incluso ciudadanos conocidos como los virreyes o virreinas que reclaman e insultan a las personas porque las sorprenden cometiendo estupideces, faltas al bando de policía y buen gobierno o estacionándose en lugares prohibidos. Y les duele más la exposición pública que una multa o un castigo legal. Varios son los casos donde personas han sido despedidas o retirado de un cargo a un funcionario después de que un video se haga viral. El paso número 1 es el conocimiento de la ley. El artículo 6 y 7 de la Constitución nos dan el derecho a todos los ciudadanos de poder documentar o videograbar en cualquier lugar público. Y si de paso aparece un policía, pues también. El problema es cuando los policías desconocen ese derecho. En YouTube hay registro de 2.800 videos de abusos policíacos cometidos en México, con miles de visitas al día. Los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana permiten documentar, almacenar y difundir cualquier tipo de información de carácter público. La calle, el metro y el transporte colectivo son de carácter público, y está permitido grabar las agresiones y abusos de las fuerzas del orden, además de los abusos por parte de los ciudadanos, siempre y cuando no se vulnere su privacidad. Por eso a los niños siempre se les distorsiona la cara en las fotos. De manera textual, el artículo 6 plantea: toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, por cualquier medio de expresión. Por su parte, el artículo 7 considera que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Sin embargo, al debate se le añade el problema de los derechos de autor. Algunos edificios no pueden ser videograbados o fotografiados. En otros casos, existen disposiciones especiales de seguridad en los códigos penales en contra del halconeo, que es la obtención de imágenes y datos sobre las fuerzas públicas. Lo más importante a tomar en cuenta es que ninguna evidencia o video es tan importante como nuestra integridad física. Aprender a usar el sentido común ante cualquiera de estos problemas es lo más importante. Está grabando y graba cuando un oficial se acerca y le dice: está prohibido que me grabe. En ese sentido también se levantó la queja y ya se tiene la recomendación a la policía preventiva, en el sentido de que la autoridad, sus oficiales, no pueden de ninguna manera atemorizar a la ciudadanía o decirles que no los puede grabar. Sin absoluta libertad para hacerlo. Ante esto invitó a la ciudadanía a que, contrario a amedrentarse, graben en celulares o cámaras cualquier abuso o acción de prepotencia de elementos policíacos, para así evitar que en lo futuro se siga presentando esta situación. Qué bueno que lo están haciendo. Exhortar a la gente a que lo use. Todos los instrumentos que podamos utilizar para que la autoridad se ciña a lo que tiene que realizar será positivo. Obviamente, después de hacerlo, documentar, grabar y subir a YouTube, solo necesitamos difundirlo en las redes sociales. YouTube tiene la gran ventaja de que cualquier cosa se pueda hacer viral, siempre que goce de determinada importancia. Ruido. Tanto en los bandos de policía y buen gobierno, como en la ley de cultura cívica, se señalan como daños contra las reglas sanitarias y el medio ambiente el generar ruido por encima del nivel permisible de los 60 decibeles. generar ruido excesivo, catalogado como contaminación sonora, que atenta contra la tranquilidad o la salud de las personas, es una infracción castigada con una multa de 10 a 40 salarios y de 10 a 36 horas de arresto. El ruido no solo genera daño a la actividad del sueño, sino que altera las actividades cognitivas y la salud de las personas expuestas. Los nuevos bandos de policía y códigos cívicos toman en cuenta no solo el ruido de los coches fuera de una casa, sino la música o ruido que se genera dentro de la misma. Las autoridades deberán de vigilar la cantidad de ruido que tiene un vehículo automotor y retener la unidad en caso de que ésta excede el límite de decibeles. Se fijarán zonas urbanas en donde es obligatorio el uso del silenciador. Es obligación de todo ciudadano respetar los niveles admisibles de ruido en los horarios permitidos, teniendo en cuenta los requerimientos de salud de la población expuesta y los sectores clasificados para el efecto, y tomar las medidas que eviten que el sonido se filtre al exterior e invade el espacio público y predios aledaños. Las autoridades deberán de delimitar y declarar las zonas industriales y las zonas urbanas, es decir, que ninguna persona podrá realizar actividades de origen industrial, de taller o carpintería, en zonas urbanas si éstas exceden los 60 decibeles en ruido. Los bares, antros locales, de entretenimiento y zonas de fiestas pueden ser multados y clausurados si exceden los 65 decibeles de sonido permitido. Estos tendrán que disminuir pasada las 11 de la noche y todos los establecimientos deben de contar con material aislante que inhiba la salida del ruido a la calle. Voy a decir que los sonideros y los sonidos en las calles deben de bajar el volumen pasando a las 11 de la noche. ¿Qué hacer para lidiar con un vecino molesto? Por lo general, dentro de las comunidades, colonias y departamentos, la palabra vecino connota a aquella persona cándida que vive en los alrededores, con la que cualquier persona puede contar en caso de ser necesario. Pero existen las excepciones. Nunca falta el vecino borracho que renta su karaoke solamente para no dejar dormir a los demás, o el necesitado de atención que busca cualquier manera para obtenerla. Muchas de estas situaciones son detonadas por conflictos tan típicos como eludibles. Para evitar que cualquier problema vecinal termine como un desenlace irremediable, existen una serie de pasos que es necesario emprender ante la presencia de una amenaza. 1. Intenta el diálogo. Si el problema es, por ejemplo, que tu vecino escucha tan fuerte la música o la televisión que no te deja dormir o hacer otra actividad tranquilo, no desesperes. Lo mejor es ir hasta su puerta y plantearle el inconveniente. En muchas ocasiones, quien provoca este tipo de situación no es consciente de ello, y al saberlo modifica su conducta sin mayor dificultad. En otras ocasiones, interpelarlo de manera irónica o afuera de su casa cuando barra la banqueta y saluda a todo el mundo es el momento. Hazle saber que no es normal escuchar música fuera de su casa en un coche a las 3 de la mañana. 2. Habla con el comité de vecinos y en caso de que no exista, organiza uno y que se reúnan cada 15 días, por ejemplo. Si tu vecino persiste en su comportamiento molesto, puedes recurrir a esta figura que deberá advertirle de inmediato que está quebrantando el reglamento interno del edificio o el barrio. 3. Dirígete a los propietarios. En caso de que la persona que disturbe tu día a día esté alquilando su casa o departamento, habla con los dueños de la vivienda, ya que ellos son también responsables del bienestar del vecindario y deberán tomar cartas en el asunto. 4. Haz la denuncia al ayuntamiento o a la policía. Una vez intentados los tres pasos anteriores sin éxito, acude a tu ayuntamiento. Seguramente este enviará a un oficial para que tenga una charla con el vecino y le metirá una advertencia verbal. 5. No tome represalias por tu cuenta. Este es un punto fundamental. En casos extremos, puede que tu paciencia llegue a un límite. Cuando esto ocurra, procura no querer solucionar el problema con violencia o amenaza su vida de tono. Esto solo generará mayor malestar y alguien puede resultar malherido. Por ningún motivo, intentes arrojar piedras cuando toca la música a todo volumen. bajarle la pastilla de la energía eléctrica, o llamar a la policía diciendo que está matando a un gato, cuando cante en el karaoke con Julián Álvarez. 6. Lleva un diario de todo lo que pasa. Registra los sonidos molestos o cualquier acción que creas que te está perjudicando, de la forma más detallada posible. Anota todo, grábalo o fílmalo. Cuando llegue el momento oportuno podrás usar esta información a tu favor. Y si lo subes a YouTube, será más divertido. 7. Habla con otros vecinos que piensen que les molesta esto. Nunca faltará el miedoso que diga que no le afecte nada, pero hacerle saber que no solo a él no lo dejan dormir hasta las 3 de la madrugada, o le molestan los ruidos, ayudará. Cuantas más personas puedan apoyarte y sean conscientes del problema, es más probable que logres accionar legalmente y con éxito, en contra de quien está molestando. Por último, puedes intentar interpelarlo entre varios vecinos. A estas personas les afecta mucho el repudio social. Cualquiera de estos comportamientos debe de ser reportado al 066 o al teléfono de emergencia local, ya que es el ciudadano la última línea de defensa en contra de todos estos abusadores. Reglamentos que garantizan la sana convivencia ciudadana. 1. Cualquier autoridad, no solo las encargadas del saneamiento y distribución del agua potable, puede multar o detener a aquella persona que lave coches, animales o haga desperdicio del agua potable. 2. Se considera delito orinar o defecar en la vía pública o predios y lugares no aptos para esto, por ser considerada una fuente de vectores para enfermedades patógenas. 3. Se considera delito el manejar un vehículo que genera molestia o afecte contra la integridad física de las personas, produciendo ruido o generando desorden y malestar público, o mojando u ocasionando alguna molestia a los transeúntes. 4. Se considera una falta contra la integridad física el humillar, insultar, sobajar, gritar, dar un golpe aún sin lastimar o afectar la honra de terceras personas en la calle o lugares públicos, con especial consideración a ancianos, mujeres y niños. 5. No se puede quemar leña, basura o residuos sólidos que generen humo, molestia y contaminación en los hogares o predios urbanos. Para eso se dispondrá de su desecho en la basura. 6. No se puede arrojar carne en descomposición, animales muertos, material fétido o basura en los predios urbanos. Tampoco arrojar desechos químicos o tóxicos a ríos, canales o drenaje. 7. Atrapar o cazar animales, destruir bosques, derribar árboles en montes, talar leña o atentar contra la naturaleza de cualquier forma. 8. Pasear o introducir animales en la vía pública o locales de acceso público que puedan atentar contra la integridad física de terceros, por ejemplo perros, boas u otro animal peligroso, sin el debido equipo de seguridad. 9. Disparar armas de postas, diábolos o de munición de aire que cause molestias o atente contra la integridad física de vecinos o terceros. 10. Están totalmente prohibidos los juegos de minicasinos y los puestos de discos piratas. Cualquiera de estas infracciones acarrea de 10 a 36 horas de arresto. Para cualquier duda consulte su bando de policía y buen gobierno local o su ley de cultura cívica. Era un pequeño ratón. Era el ratón más listo, más ágil y más inteligente. Pensaba que podía sobajar y humillar a los demás ratones, que podía hacer lo que quisiera porque era el mejor ratón. Un día el gato más tonto le tendió una emboscada y se lo comió. Era el ratón más inteligente, el más hábil, pero no dejaba de ser un ratón. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. En 1961, Los Hijos de Sánchez, novela escrita por el antropólogo Carl Lewis, retrataba la pobreza, la desesperación y sobre todo, la forma en que la clase baja de una ciudad urbanizada se despreciaba y se trataba con especial crueldad entre ellos mismos. Fue duramente criticada, especialmente por los gobiernos priistas de aquella época, sobre todo porque denunciaba el abandono de la clase baja ante los ojos de la comunidad extranjera. La novela en sí retrataba la forma en que esa clase social no aspiraba a ser clase media, se discriminaba y sobajaba a sí misma, y solo buscaba la manera de sobrevivir el día a día. Me acordé del montón de personas tratando de subir al metro, y del montón de personas tratando de bajar, y todos a la vez empujan e insultan, pero nadie se detiene a pensar que todos pierden el tiempo. México se ha levantado de pie orgullosamente tras crisis y crisis. Los estados del país se recuperan de desfalco tras desfalco, y de los robos de sus gobernantes. Sin embargo, siempre parece salir adelante. Esta resistencia debería darnos una idea de que somos una nación con el potencial, no solo para ser del primer mundo, sino para ser una potencia mundial. Sin embargo, la problemática del país, en parte, es culpa de la materia prima de la que tenemos, de la ideología mexicana. Cuando un mexicano sale a Estados Unidos o a Canadá, y a menos de que se encuentre en una comunidad latina, esta persona se levanta temprano, trabaja sin quejarse y respeta todas y cada una de las leyes del país donde migra. Es educado e incluso busca educarse, a diferencia de lo que pasa con el mismo mexicano en México. Aquí no hablamos de estratos sociales altos. Cualquier mexicano con o sin educación se supera en otro país. Incluso hay un video donde un policía judicial en Estados Unidos se enfrenta a balazos con un asaltante y lo vence. Roger Bartra lo describe como una metamorfosis, e incluso lo compara con el ajolote, un animal que solo vive en el lago de Xochimilco, y que pasa toda su vida en etapa de desarrollo, pero nunca llega a su madurez. Solo está ahí, esperando la comida. Sin embargo, si se extrae a ese ajolote del lago, este evoluciona a una salamandra. Viendo las clasificaciones o el ranking de las universidades mexicanas, me pongo a pensar en que si en realidad esos alumnos que son número uno en sus escuelas, en realidad lo serían en todas y cada una de las demás. Por ejemplo, un alumno que es primer lugar en la escuela pública, que ocupa el lugar 24, y una que ocupa los tres primeros lugares, como la máxima universidad pública de México, UNAM o el IPN. Hace días estaba platicando con una persona que está estudiando leyes y me comentaba que ni siquiera en la preparatoria había tenido buenas calificaciones y que en la carrera de leyes sostenía un promedio de 9.0 porque ni siquiera le daban matemáticas y que ni siquiera le dejaban tarea. ¿Ustedes imaginan qué clase de abogado será cuando ejerza la profesión? Eso también ocurre con muchos profesionistas. Muchos profesionistas dicen que no tienen empleo, que hay médicos trabajando de taqueros, que hay abogados e ingenieros trabajando en una bodega, que hay médicos trabajando de cargadores. La pregunta no sería si esto es justo, sino qué clase de conocimientos profesionales tienen esas personas para merecer o no estar en esos puestos. No son buenos profesionistas los que trabajan en empleos mediocres. Son profesionistas mediocres los que no alcanzan una buena profesión. Me pregunto si se podría hacer la misma comparación entre un ciudadano modelo mexicano y un ciudadano modelo en el primer mundo, comparando ambos no solo con lo que el Estado les da, sino con lo que retribuyen a la sociedad donde habitan. Por ejemplo, un mexicano que trabaja y que solo ve televisión, a comparación de un ciudadano que se involucra públicamente en la vida política de su comunidad, que interviene activamente para solucionar problemas, o que de pérdida se queja cuando ve un problema y busca soluciones. Hace falta que cada ciudadano empiece a luchar en contra del "yo hago lo que quiero porque todos lo hacen", y de hacer pequeñas acciones que lleven a que se hagan grandes cambios. Dicen que el pueblo tiene la comunidad y el gobierno que se merece. Enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores. Quizás ya es hora de hacer que eso cambie. En las actuales elecciones, mi abuela, que es una persona que no percibe mucho la vida política, afirma que las personas ya están interviniendo más en la vida de los candidatos. Esperemos que eso tenga un resultado positivo en las elecciones, pero más aún de eso, que le dé más infierno a los que ganen. Para que sepan de qué estamos hechos los mexicanos, tenemos que arder para que la luz de cada uno nos saque de esta obscuridad. A continuación, le relataré el blog del Warpig, que estaba leyendo mientras se me ocurría argumentar esta serie de comportamientos en un podcast, justamente cuando estaba estacionado y esta persona solo me miraba. Y con esto nos despedimos. Hay un podcast que habla de la ideología del mexicano, pero este fenómeno da para varios temas de investigación, incluso da para kilómetros y kilómetros de páginas. Desde aquí, le mando un abrazo y un saludo a Steven Galván Oliveira, a Reptiliano Pérez hasta Jalisco, a Fernando hasta Guadalajara, a Diose Oviedo, a Kaviki hasta Costa Rica San José, a Punky Love, a Balto y a Yudiel Hernández, y a todas y cada una de esas personas que hacen posible este podcast con sus comentarios y con sus conversaciones. Por ejemplo, al coronel Aureliano Buendía. Muchísimas gracias, amigos. Entender a México es muy sencillo, no se necesitan choros complicados, basta con ver cómo nos comportamos a nivel individual, que luego se transforma en una interacción, y eso magnificado puta mil millones de veces, da como resultado el comportamiento del país. Tal vez el choro y la investigación sea necesario para buscar por qué de tal comportamiento, pero ver cómo somos los mexicanos es muy sencillo. Llegué muy temprano a los tamales de Doña Emi, pero hay que hacer fila. Mi acompañante se baja del carro para formarse, mientras yo busco estacionamiento. Cuando me echo de reversa para estacionarme, llega un carro gris y se mete de trompa tratando de agarrar el mismo lugar. No soy combativo a la hora de manejar. Antes lo era y nunca me trajo nada bueno. Sigo en reversa y afortunadamente el carro gris se quita. Se estaciona más atrás. Cuando bajo del carro, el chofer del carro gris también baja del suyo. Cerramos las puertas y de repente lo vio caminar muy chistoso, dando zancadas muy amplias. ¡Claro! Trataba de llegar antes que yo a la fila de los tamales. O sea, el güey quería ganarme el lugar de estacionamiento y ahora quería ganarme mi lugar en la fila de los tamales de Doña Emi. No aceleré el paso porque ya sabía que alguien estaba formado por mí. Digamos que lo dejé ganar, entre comillas. Luego se dio cuenta que estaba delante de él y supongo que no pensó nada chido. Como mucha gente va a comprar tamales, están bien chidos, a veces hay doble fila de autos. Hay carteles grandes donde te piden que te estaciones bien, porque pasa la grúa. Entonces, en esos momentos, se oyen los gritos de un viene-viene. ¡Carro gris! ¡Carro gris! ¿De quién es este carro gris? ¡Carro gris! Nadie respondió el llamado. Todos volteamos a ver de qué carro se trataba. Sí, el carro gris que quería ganarme el lugar estaba estacionado en una cebra y ya tenía un mejor lugar y quería hacerle el paro. Claro que después de una módica suma. ¿Ustedes qué creen que hizo el dueño del carro gris? Sí, el de las zancadas amplias. Nada, no vio la grúa cerca y no dijo nada. Cuando el viene-viene gritó, ¡carro gris! ¡Carro gris! ¡Ahí viene la grúa! Entonces el de las zancadas le preguntó, ¿viene hacia ese carro gris que está ahí? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Es el mío! ¡Quítelo porque ahí viene la grúa! ¡Aquí hay lugar! Y se salió de la fila y fue a mover su carro. ¡Zancadas cortas ahora! Bueno, entonces tome la actitud del señor del carro gris y multiplíquela por la puta mil millones de veces. ¡Ese es México! Síguenos en Twitter en @ArcángelClam. Descarga este podcast desde www.arcangelclam.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando.